Bueno, y nos vamos ya al encuentro de nuestro entrevistado de esta hora, que hace unos días ya se los anunciábamos porque teníamos mucho interés en hablar con Agustín Casanova, este uruguayo que está conectado con nosotros ya desde hace un tiempo y que queremos hablar con él por toda esta situación que estamos viviendo todos, no importa en qué parte del mundo estamos, Rusia-Ucrania, decimos, simplificándolo un poquito, ¿no? Pero buen día, Agustín, ¿cómo estás? Buenos días, Ángeles, y buenos días a todo el equipo de la radio. Es un placer estar con ustedes. Bueno, Agustín, lo primero que nos está, por lo menos esta mañana, incluso nosotros arrancábamos con eso, el tratamiento que está teniendo el tema en la prensa, el tratamiento que están recibiendo las distintas fuentes de información. ¿Cómo estás analizando esto? Sí, es verdad que resulta un poco hasta sorprendente cómo la prensa se centra en este conflicto como que fuera lo único que está pasando, cuando actualmente hay 65 guerras activas a nivel mundial, ¿no? Entre ellas Palestina, Siria, Sahara Occidental, Yemen, Afganistán, Libia, etcétera. Y sin embargo, ante todo eso hay un silencio absoluto. En cambio, sobre esto pareciera que desde la Segunda Guerra Mundial no pasó nada hasta que ahora Rusia invade a Ucrania. Entonces eso genera realmente una indignación que unos segundos dije sorprendente, pero en realidad no es tan sorprendente porque es algo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Lo que yo creo que el tema, más que una guerra entre Rusia y Ucrania o una invasión, que puede ser sí una invasión, pero un título más preciso sería la intervención de lo que sería el zarismo ruso en una guerra civil impulsada por la OTAN en el territorio ucraniano. Creo que eso ilustra mejor lo que está pasando. Es cierto, y desde antes de que estallara el conflicto, digamos, en la preparación, se hablaba más de la OTAN que ahora, ¿no? Se hablaba planteando las bases que quiere instalar, las que ya tiene instaladas la OTAN, el envío de fuerzas, la ubicación estratégica de la OTAN en la frontera con Rusia. Ahora se habla menos de eso, pero la OTAN está jugando. Sí, la OTAN está jugando, y la OTAN fue la que impulsó también este proceso que viene de larga data, ¿no? La OTAN, desde la disolución de la Unión Soviética, primero se expandió hacia todos los países que eran del Pacto de Varsovia, y ya luego de que se integren a la OTAN esos países de Europa Oriental, ya directamente avanzó sobre los países que eran parte de la propia Unión Soviética. Todavía no se han llegado a ingresar Ucrania, pero estuvo el intento de ingreso de Georgia, está latente el intento de ingreso de Georgia, donde hubo una guerra en el 2008 por la cuestión de Osetia del Sur. Y bueno, ingresaron ya los bálticos también, que Estonia, Letonia y Lituania. Entonces hay que ver el conflicto no como algo que comenzó en febrero o hace unos meses, sino que es un proceso que viene de larga data, ¿no? Claro, claro que sí. Si te parece, porque uno escucha, puede ver lo que está en las redes, puede entrar en páginas especializadas, y está lo que se escucha en la calle, ¿no? La gente que se informa por los grandes medios dominantes. Y se sorprende la gente de muchas cosas. Cuando se habla de las bandas de derecha en Ucrania, es como que casi se estuviera descubriendo que existe Ucrania y que en Ucrania pasan esas cosas. Sí, claro, el tema es, desde que la Unión Soviética se disolvió, se crearon dos estados nuevos capitalistas. Es importante tener en cuenta en lo nuevo, ¿no? Que son Rusia, la Federación de Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, en estos nuevos estados, como estados capitalistas, son estados nacionales que suelen basarse en una ideología nacional, ¿no? Nacionalista. Y eso está asociada también a un mito nacional que no corresponde necesariamente con la historia. Entonces, en ese contexto, naturalmente se incentiva la ideología nacional, el nacionalismo, el estudio de la historia de una forma sesgada, y van surgiendo grupos en ese contexto de nacionalismo, grupos radicales, que si bien tenían su historia, se profundizan. Por ejemplo, en Ucrania se creó el Instituto de Memoria Nacional de Ucrania, ¿no? Entonces, un director del instituto, Viatrovich, confesaba que se falseaban documentos porque el objetivo no era contar la historia, sino que era construir la memoria y formar una identidad nacional ucraniana. Esto no quiere decir que no exista una identidad nacional ucraniana, sino cómo hay un uso al servicio de una clase, que es la burguesía en un país capitalista, en la construcción de este nacionalismo. Entonces, en este contexto de construcción de este Estado Nacional Ucraniano, también grupos neonazis, como se le dice ahora, que son de ultraderecha, que existen hace varias décadas, toman fuerza. Estos grupos neonazis estaban asociados sobre todo al sector del oeste ucraniano, de la región de Galicia, ¿no? que es la región menos asociada a lo que es Rusia, en el sentido que en algunas partes de la historia fue ocupada por otros estados, ¿no? Entre ellos fue parte de Polonia, también del Imperio Austrohúngaro, etc. Entonces ahora en la nueva Ucrania estos grupos sirven como el grupo, como, bueno, valga la redundancia, el grupo de choque de todo el movimiento liberal en la construcción de esta nueva Ucrania al servicio de la OTAN, ¿no? Pero bueno, eso tampoco, yo quería apuntar esto especialmente porque desde la izquierda se tiene una simpatía con Rusia, o desde algunos sectores de la izquierda, que está bien tener esa simpatía con el pueblo ruso, evidentemente es un pueblo hermano, pero no hay que confundir que el gobierno nacionalista de Rusia, que si bien no es lo mismo que la OTAN, tampoco es un gobierno progresista, y eso hay que tenerlo en cuenta para hacer un diagnóstico preciso y tener una posición clara. Hay que decir que el gobierno ruso es un gobierno muy asociado a la iglesia ortodoxa rusa, hay mucho dinero que se le da a la iglesia, hay una construcción gigantesca de una nueva iglesia de las Fuerzas Armadas. También en este nuevo Estado ruso, también como todos los estados nacionales burgueses, suele asociar la nacionalidad a un Estado. Entonces eso en Rusia se expresa en que la etnia rusa pasa a ser una especie de ciudadanía con privilegios frente a todos los pueblos de Rusia. Entonces uno ve en el metro de Moscú que la policía rusa está siempre revisando a aquellos que tienen rostros más de personas que provienen de Asia Central o del Cáucaso. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando vemos el gobierno ruso. Y un poco, yo particularmente me quedé feliz de la intervención de Putin cuando declaró la guerra a Ucrania, porque se encargó de separar bien lo que es la Rusia actual de lo que era la Unión Soviética, porque fue muy crítica de lo que hizo el gobierno soviético revolucionario en el 17 respecto a Ucrania. Poco más que dijo que Ucrania era una invención artificial de los bolcheviques, lo cual es cierto que Ucrania no existía como entidad administrativa en 1917, en 1920, en 1922, como tal. Digo, habían intentos, ensayos de nuevos estados, pero evidentemente la etnia ucraniana, por no decir la nacionalidad ucraniana, venía de larga data. Un idioma como es el ucraniano no es algo que se forme en pocas décadas. Entonces, Eso demuestra lo que es la ideología de esta especie de neozarismo que es Rusia. Lo cierto es que, para terminar brevemente, digo, esta cuestión de la historia, digo, Rusia y Ucrania tuvieron, de hecho, bueno, se habla de la Rus de Kiev. La Rus de Kiev fue un primer estado, luego se fragmentaron tras la invasión mongola en diferentes principados, después se volvió a centralizar en el zarato, que fue el que fundó Pedro el Grande, y luego vino Iván el Terrible, y luego que ese zarato pasó a ser imperio con Pedro I, Pedro el Grande. Y luego ese imperio se disolvió en medio de la guerra, se desarrolló la revolución y se formó la Unión Soviética. Es decir, Rusia y Ucrania estuvieron gran parte de la historia juntos. El problema aquí es intentar asociar una nacionalidad, una cultura a un determinado territorio. Es absolutamente comprensible viendo la historia que en un mismo territorio, en un mismo estado, pudieron convivir distintas etnias, ¿no? Mismo así fue en la Unión Soviética, que era otro tipo de estado. Por lo tanto, es cierto que Rusia estuvo en territorio ucraniano desde hace muchos siglos, pero también es cierto que la nación ucraniana existe y no es un argumento para desconocer al pueblo ucraniano, ¿no? De hecho, el objetivo de los bolcheviques, cuando se creó, se fomentó la creación de repúblicas no rusas, es justamente de democratizar en la cuestión nacional. Sí, Agustín, bueno, te saludo al aire, ya nos saludamos fuera del aire. Hay que decir también, Agus, que en esto, en lo previo al inicio de las operaciones militares, incluso todos, ¿no? Veíamos hasta periodistas rusos que tienen mucha prédica en esta parte del mundo, en español. Todos nos guiábamos por el discurso oficial que hacía Rusia de que no iba a invadir Ucrania, ¿no? Que no iba a ingresar en territorio ucraniano a hacer operaciones militares. Estados Unidos, en este caso, dijo la verdad, lo venía afirmando, ¿no? Lo venía anunciando, decía que apelaba a informes de inteligencia de que Rusia iba a atacar. Rusia decía que, bueno, estaba haciendo maniobras militares dentro de su territorio y que no iba a actuar. Sigue siendo un poco, habría que escarbar más en detalle qué lo llevó a Putin a dar este paso cuando Rusia está empezando a recibir sanciones, que habrá que ver cuánto impactan, cómo sostiene él un apoyo interno a esta medida. Él dice que, entre otras cosas, lo que lo llevó a tomar medidas fue que en una conferencia sobre seguridad en Múnich, el presidente ucraniano Zelensky habló de volver a retomar la posesión de armas nucleares, por ejemplo, que eso sería parte de lo que lo llevó a tomar la decisión de iniciar operaciones militares cuando días antes lo negaban, ¿no? Sí, yo creo que ese es un factor y también que teniendo en cuenta que Rusia tiene superioridad en número de tropas, son 800.000 contra 200.000 de Ucrania, una invasión a un determinado sector iguala esas condiciones. Es decir, Rusia al entrar por diferentes frentes divide a un ejército que es menor. Pienso que si Rusia se hubiera concentrado solo en el Donbass, que era lo que todos creíamos, puede que su ventaja en número se le reduzca. Y prolongando la guerra, también eso iba a fortalecer la ayuda de la OTAN y del bloque occidental a Ucrania. Creo que esa puede ser un factor. Y después otra cuestión que quería tocar es que no hay que olvidarse que claro, que la guerra es un negocio y hay un complejo industrial militar atrás. El de Estados Unidos es por lejos el más poderoso. Estados Unidos tiene una inversión en la industria bélica que supera a los 20 países que lo siguen. Pero Rusia es también una potencia militar y en este sentido también es lucrativo para cierto sector de la burguesía rusa. Evidentemente que las sanciones van a ser duras, pero uno tiene que ver también para quién, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso también que en algún sentido no, las sanciones pueden hasta ayudar a desarrollar, a diversificar la economía rusa, porque Rusia todavía tenemos la idea de que es la Unión Soviética, y en realidad Rusia está mucho más cerca de ser un país como los latinoamericanos, un país rentista que está integrado a la economía mundial a través de la exportación de recursos naturales. Rusia exporta fundamentalmente gas y petróleo, son las mayores exportaciones rusas. Entonces, las sanciones o quebrar con ese tipo de integración al mismo tiempo puede generar un cierto desarrollo de cierta industria a partir de la escasez de divisas. Es decir, no quiero decir que sean buenas las sanciones, por supuesto. Lo que quiero decir es que hay que ahondar en la complejidad y en quiénes se benefician y en quiénes no. Lo que parece estar claro es que quien se perjudica y mucho en esto es la Unión Europea, ¿no? Porque cortando el gas ruso, que hacia dónde se apunta, la Unión Europea tendrá que importar gas licuado y va a pagar mucho más de lo que está pagando, y bueno, Ucrania, por supuesto, va a ser la gran, gran perjudicada. Eso demuestra que la Unión Europea está actuando como peón de Estados Unidos en todo este conflicto, ¿no? Sí, está todo otro plano de que hay que aprender a ir analizando en forma paralela en torno a esto, que es cómo se está jugando en el campo de lo mediático, esto de la propaganda, podríamos decir, Agustín, con el desarrollo tecnológico, las batallas que se libran, bueno, ya la decisión a nivel europeo de cortar el canal Russia Today para esa parte del mundo. ¿Nos escuchás ahí? Ah, sí, sí, se me fue un poquito. Te decía, esas decisiones de Europa de cortar el canal Russia Today, YouTube levantando, cerrando las cuentas de ese canal, la marca en Twitter de los periodistas que trabajan para medios rusos, toda esa batalla que se libra en este campo para incidir en al nivel de la opinión pública internacional, ¿no? Sí, es curioso cómo desde ese supuesto liberalismo que busca cuidar la diversidad de opiniones, es desde donde se censura a una visión, ¿no?, del conflicto. De todos modos, yo creo que el panorama informativo es un tanto incompleto, porque tanto desde un lado como desde el otro se lo hace desde las clases dominantes, y muchas veces las masas populares estamos rehenes de ese juego, ¿no? Entonces yo no digo que haya que tener una neutralidad en este tema, ¿no?, ante una agresión de la OTAN, pero sí digo que hay que diagnosticar bien y ver cómo abordar este tema. Lenin insistía mucho en transformar la guerra imperialista en una guerra revolucionaria. Esto no parece ser lo mismo que la Primera Guerra Mundial, pero si asociamos a Rusia, a China, ahí ya es más parecido, porque parece que tenemos en el mundo un poder económico creciente y un poder económico en caída, pero que mantiene el poder militar, ¿no? Entonces está intentando usar ese poder militar para perder la hegemonía que tiene desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese, ya con viendo a China como un actor que juega con Rusia, ya la correlación de fuerzas cambia. Y yo creo que si bien China puede tener alguna diferencia con Rusia, parece ser claro que se coloca de ese lado, ¿no? A nivel del apoyo interno de ruso, hay que decir que y nuestra compañera Alexandra Arabatsian desde Moscú nos va informando que toda protesta contra la guerra en Rusia está siendo reprimida, hay detenidos, hay están muy atentos los militantes de izquierda en Rusia en cuanto a represalias que pueden recibir en medio de este panorama, pero en el balance, ¿vos crees que va a quedar en minoría la oposición a la guerra, no solo de izquierda, digo, en cuanto a intereses empresariales, al espectro político que puede darse en Rusia hoy, va a quedar en minoría respecto al apoyo, va a crecer el apoyo, ya ha crecido el apoyo a Putin en torno a esta medida? Yo creo que un gran problema que tiene el pueblo ruso es la falta de organizaciones de izquierda que sean consecuentes, porque el partido que más fuerte de izquierda es el Partido Comunista de la Federación Rusa, y es un partido que tiene a un líder, Zhuyanov, que es un teórico del civilizacionismo. Es decir, supuestamente el partido es marxista-leninista, pero tiene una concepción de... Pero el líder es un teórico de una concepción de la realidad mundial que no se basa en las clases, sino en las civilizaciones. Eso es una gran contradicción, y eso lo vemos cuando el partido apoya esta intervención especial de Putin en Ucrania. Entonces, claro, el gran problema del pueblo ruso es ese, las faltas de organizaciones. Pero también hay un elemento interesante que yo alguna vez lo he comentado por acá, que es que la nostalgia en Rusia es muy fuerte por la Unión Soviética, que supera más del 66%, el 65% entre toda la población en general, y el 80% entre las generaciones que vivieron en la Unión Soviética. Pero claro, pero esa nostalgia es como una fuerza que está en reposo, que hay que ver cómo se podría activar. Y eso también, y leyendo sobre este conflicto, también esa nostalgia está presente en Ucrania. Eso obviamente no se lo dicen, pero en encuestas de 2016, hay un alto porcentaje de ucranianos que añoran la Unión Soviética. Se calcula que más del 50% de las generaciones mayores. Y por eso es importante ver el conflicto ucraniano como una disputa dentro de Ucrania. De hecho, un mes antes de que estallara el Maidán en 2013, la mayoría de un pueblo ucraniano, en una encuesta realizada en Ucrania, estaba a favor de fortalecer los vínculos con Rusia. Era 38 contra 37,7 que prefería fomentar los vínculos con la Unión Europea. Es decir, Ucrania está mucho más dividida que lo que aparenta o se presenta por la prensa occidental. Posiblemente esta invasión haya sido perjudicial para Rusia, para ese movimiento ucraniano favorable a estrechar los vínculos con Rusia. Pero de todos modos hay que ver Ucrania como un país que está dividido. Bien, tenemos que ir redondeando, Agustín. Ahora la noticia me pasaba Ángeles por interno. Se está manejando el diputado Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma, de la Cámara Baja del Parlamento ruso, ha señalado que Zelensky, el presidente ucraniano, habría huido a Polonia. Volodymyr Zelensky, en por tropas rusas que están en el entorno de Kiev ya, habría huido a Polonia, seguramente para no ser capturado, hacer una especie de gobierno en el exilio, ¿no? Apoyado por la OTAN. Veremos qué se confirma de todo esto. Sí, es esperable que eso suceda, ¿no? Parece que sigue su actividad previa a la de ser presidente, que es la de actor, ¿no? Sí. Bueno, Agustín, muchas gracias por este rato que estás en Europa, y seguiremos conversando en cualquier momento. Te mandamos un abrazo desde Montevideo, como siempre. Un abrazo grande, gracias por la llamada. Abrazo, hasta pronto.